hace. Esos puntos débiles que sé que a ti te hacen excitar. Los memoricé muy bien. Soy el dueño de tus noches. Aunque ya no estés conmigo, soy tu amante escondido, el preferido. Que tú Records, la Z y la L. Es tuyo y mío.